Muy feo. Fíjese, ¿ves? Cuando se prende la luz, ya le dijimos, Magno. No seas impaciente, espera que se prenda la luz. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Bien? Hola, compañera y compañeros. Hubo un saludo para la audiencia con un gesto. Dedo pulgar para arriba, Natacha Bianchi. Está anarquista hoy. Uf. Rojo y negro. Sí. Más bella que nunca. Ya se lo vi. Se pone colorada, pobre, mirá. Sí. Ya se lo dije, ni bien la vi. Ahora le digo al aire, obviamente. Es verdad. Yo estaba presente. Sí, sinceridad ante todo. Che, estoy con un problema desde ayer a la noche. ¿Uno solo? No, pero tengo uno en particular. Tengo varios. No voy a hacer un listado de mierda, pero tengo. Hay uno que hay poco higiene. Uy, pasé. No, que le va a cobrar TVL. La propaganda. Estoy de acuerdo con la protección de todos los animales del planeta Tierra. Ah, para eso tenemos audio también, ¿no? Un militante infiltrado en No comulgo con el espíritu de los proteccionistas. Ese espíritu casi futbolero en el cual ayer celebraban la ley anticarreras de galgos como si hubieran curado el hambre en el mundo, ¿no? Un poco más. Y el bando opuesto estaba como loco también. Los galgueros, otros impresentables, ¿no? Los amigos de Olmedo. Sí, yo de esos proteccionistas digo, más de uno después se fue a comer un sanguchito de mortadela a caballo. Exactamente, sí. Buenas tardes, Natacha. ¿Cómo va? Hola, chicos, ¿qué tal? Igual varias cositas con respecto a eso podemos apreciar, ¿no? Y yo quiero, lamentablemente me sale prejuzgar demasiado y digo, ¿no? Me gustaría ver toda esa gente convocada y peleando para que los niños no mueran de hambre en este país, en todo el mundo, no sé. Sí, o otras leyes que están con mucha más urgencia que una carrera de galgos, chicos, perdónenme, pero... Bueno, eso es impresentable por parte de los diputados, eso no es culpa. Del Congreso, no, pero como si hubieran aprobado la ley de la legalización del cannabis, por ejemplo. Mucha de esta gente no es capaz de darle una moneda a un niño que pide en la calle y después gastan 500 pesos en una bolsa de comida para perros. Y que habla muy mal también de nuestros diputados y de toda esa basofia que tenemos ahí adentro, porque una ley que presentan y la aprueban en tiempo récord, de un día para el otro. Sí, todos saben dónde, ¿no? Sí. Y bueno, los medios siempre impresionables. Yo creo que mientras sucedió este estupidismo de 24 horas por esta ley innecesaria. Ahora me dan ganas de salir a la calle y matar galgo. Sí, que la gente me escuche, quiero matar galgo. Bueno, pero vos vas a hacerlos al asador, porque no hay que despreciarlo. Como la gente tiene el derecho y libremente dice hay que matar a los pibes. A todos los negros. A todos los negros, a todos los chorros, yo digo más allá, voy a salir a matar galgo. Bueno, pero no, pero los galgos no dicen eso. Matemos a la gente que dice eso. Salgamos a matar proteccionistas. No me importa. Salgamos a matar proteccionistas. Quiero matar a los negros y yo digo que quiero matar a los galgos. Pero matemos a los proteccionistas, no a los galgos, en todo caso, o a los diputados. No, igual yo... tuve la suerte, porque siempre en esos lugares me gusta pasar por casualidad. Tuve una reunión en el Congreso bastante nefasta, pero me bajé del subte y no entendía qué estaba pasando, porque escuché bochinche ya cuando bajé ahí en la estación Congreso del subte A. Dije, ¿qué mierda está pasando acá que hay tantos bombos? Ascendió Chicago, dijiste. Están acopando el Congreso. Me hubiese producido menos repugnancia. Y bajo y veo, lo primero que veo, les digo sinceramente, es algo que no vi en ninguna otra manifestación. Como un globo no tan grande, para mí se lo había choreado una nena, un nene. Era como un dálmata. Un dálmata de tamaño natural hecho globo, ¿no? Un dálmata, pero como de 101 dálmatas. Claro. De merchandising de la marca del ratón. Y después vi remeras, no a los galgos, dije, esto viene por el lado del proteccionismo animal. Había una bandera, no, bueno, la foto que les mandé a ustedes, una mano así en puño. Vete a puntor. Era buenísima. Un puño y al lado una huellita. Una huella de animal. De dálmata. Un dálmata. Se confundió, porque no eran dálmata, eran galgos, pero... El subcomandante galgo estaba subcomandante galgo. Tenía una capucha y todo. Y una pipa le habían puesto. La verdad, no sé si había tanta gente. Muy ruidoso. Muy ruidoso. Y muchos móviles de televisión. Y a las 8 y pico de la noche, cuando ya estaba volviendo para mi casa, seguían ahí y se habían extendido. Fue la noche, no me acuerdo en qué hora fue que terminaron embotándola. Igual, yo en esto, más allá de todo esto que estamos haciendo con un poco de humor también y algunas cosas que de las que decimos realmente son ciertas, ¿no? De qué valores tenemos como sociedad, que ponemos énfasis en todo esto, pero también desde lo que nos toca, que es la parte de la comunicación. Digo, bueno, ya nos vamos a enterar dentro de unas semanas o meses qué bombazo nos embocaron el 16 de noviembre. Sí, porque mientras sucedía este estupidismo y los medios se encargaban de cubrir toda esta supuesta batalla, seguramente nos mandaron un bombazo. Por otro lado, le digo a estos diputados, ¿no?, que tantas relaciones de poder deben tener, ¿cuándo sacamos la ley del proteccionismo para los caballitos que usan el polo o el pato, el deporte nacional? Porque estamos en la misma, ¿no? Seguro. Pero bueno, seguramente ese deporte de élite de muchos de los campechanos que son dueños de la economía de este país, no van a tocarlos prohibiendo... No, por supuesto. Mismo muchas de estas señoronas que estaban ayer protegiendo a los animales, cuando van a tomarse un sushi con champana al campito de polo de Palermo, no les preocupa como les preocupa el caballo del botellero o del cartonero, ¿no? Cuando Por supuesto, ni hablar. Y lo que sufren los caballos, lo que le hacen a los caballos para el uso que le van a dar, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, sí, qué sé yo. Me gustaría ver esa cantidad de gente o la misma gente en una protesta por la legalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente sabemos que el Congreso tiene ciertas prioridades que no compartimos. ¿Les puedo hacer una propuesta de este inicio que teníamos medio libre? Sí. Y ante las notas, ¿les parece que presentemos el programa a las redes sociales? Sí, por supuesto. Vamos a un tema y te obligo a buscar una nota de la cual tenemos que hablar, que es Ritondo confirmando que fuerzas israelíes están entrando a los policías de la bonaerense. Esta foto es hermosa, mire quién está acá atrás. ¿Ya la tenías preparada ahí? Sí, mirá. Mirá el sombrerito que se clavó, ¿eh? Hermosa. Hermosa con... ¿Qué está con...? Dudi Al-Kadif, el milico que más palestinos mató, seguro. Sí, exactamente. Y aquí está el señor. Y el encabezado, del título es Servicios. Sí, es hermoso el encabezado. Servicios. Es hermoso, sí. Bueno, esto no lo dijimos, pero esto es desde afuera, el programa Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nos estás escuchando por La Retaguardia, el www.laretaguardia.com.ar, también por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar, y podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook y @rzonalibre en Twitter. Así que bueno, vamos a ir con un tema y volvemos para hablar de Patito y los israelíes. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución, es parte del problema. Aguante la organización y aguante la lucha y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Que estamos en el aire, en serio no habla, ¿viste? Piensa. Cuando tenía que cuidar la palabra, se manda ahí con todo. ¿Qué va a hacer? Bueno, en la semana nos enteramos de una noticia que es muy preocupante, que por supuesto no fue muy difundida, salvo por los medios que conocemos siempre, y en la cual también el ala kirchnerista que aparece todo el tiempo para denunciar un montón de gansadas, tampoco hizo demasiado hincapié. Y estamos hablando de, por un lado, la capacitación que está habiendo en la provincia de Buenos Aires de policías argentinos junto a militares israelíes. Es algo grave por un montón de cuestiones. Primero y principal, yo recuerdo hace un año más o menos, aproximadamente, hablamos acá, durante el kirchnerismo todavía, de cómo algunos lugares estratégicos de Sudamérica, cerca de la frontera con Paraguay, por ejemplo, estaban siendo visitados, por decirlo de algún modo, por militares israelíes, que a poquito iban acercándose, había bases militares encubiertas. No es raro que Israel, que es un socio estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente, y que además ejerce un lobby permanente dentro del Congreso estadounidense para sacar su buena tajada, y la comunidad judía es muy importante en Estados Unidos y aporta dinero para los dos partidos principales, esté aquí en la región, seguramente obedeciendo intereses también estadounidenses, en lo que nosotros conocemos como la cuenca acuífera más importante del mundo, que es la cuenca del Amazonas, ¿sí? Tan cerca ahí de la triple frontera. Si la lucha del mañana va a ser por el agua, Sudamérica va a ser una región en permanente disputa. Pero a eso se le tiene que sumar, por supuesto, en lo que respecta al entrenamiento de las fuerzas de inseguridad en Argentina, las tácticas que el ejército de Israel, equipado con las mejores armas del mundo, que se las provee Estados Unidos, que son las mismas tácticas que utiliza con la población palestina, ¿no? que las conocemos, más allá de que la policía argentina no esté equipada como la israelí, las tácticas de tortura sobre niños palestinos son harto conocidas, siempre aparece, ¿sí?, algún tipo de violación de derecho humano permanente del Estado de Israel, y ese tipo de fuerza de inseguridad está entrenando a la policía argentina, ¿sí?, que no se caracteriza por garantizar los derechos humanos de nadie, y ahora parte recibe este entrenamiento donde además, y esto es bastante extraño también, se les da idioma inglés e idioma hebreo. La verdad, el inglés, bueno, qué sé yo, pero el hebreo no lo comprendo. No, en lo, o sea, más mínimo. Bueno, y lo peor de todo esto es que también reflota cosas que ya vimos, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tenemos el caso particular de la última dictadura cívico-militar. Los militares que estuvieron en las cúpulas del ejército, parte de su, digamos, de su crecimiento de carrera militar tenía que ver con determinados escalafones que se basaban en cuestiones ya más teóricas que prácticas. En el afán de lograr los rangos máximos, debían participar de espacios como la Escuela de las Américas en Panamá, fin de la década del 60, principio de la década del 70. Y en un segundo plano aparece en la década del 70 la Escuela Francesa, que es la que entrena... La Escuela Francesa en realidad es anterior a la Escuela de las Américas. Es anterior, exactamente. Sí, pero la doctrina... varios... Claro, militares argentinos fueron adoctrinados por franceses y después fueron adoctrinadores en la Escuela de las Américas. En la Escuela de las Américas, claro, exactamente. De hecho, hay toda una teoría, Mati, que plantea que en realidad la impronta de los militares argentinos en la última dictadura con respecto a las torturas es francesa, es claro, fundamentalmente francesa, antes que estadounidense. Más allá de mi confusión temporal, a lo que iba era que lo que fue la Escuela Francesa justamente fue eso, fue la preparación, digamos, todos los militares, policías y demás es integrante de las fuerzas, hasta algunos de la AAA también han pasado, hay sospecha que parte de la AAA pasó por ahí, iban a ser entrenados para ejercer todo el compendio de torturas, desde las psíquicas a las físicas, ¿no? Todo este entramado de armar las agendas, de relacionar a las personas por más que no tuvieran nada que ver. Todo lo que después sucedió aquí, doctrina de seguridad nacional. Claro, los franceses fueron los primeros en implementar esa, en Armenia, esos métodos. En Argelia. En Argelia, claro, y en Indochina, claro, antes. En Indochina, que después fue Vietnam. Claro. Es muy interesante esto que planteas, Mati, porque como hay que hacer una relación de continuidad entre la configuración del enemigo, en su momento fue el subversivo, dicho por los adjetivo colocado por los militares, ahora es el negro. También hay una continuidad en cuanto a la metodología represiva. Y es interesante cómo hay una relación entre la Escuela Francesa, que ¿dónde la aplicaba? La aplicaba en un territorio que estaba siendo invadido por ellos, ¿no? Porque Argelia e Indochina eran colonias francesas que luego se liberaron, pero que en ese momento lo que hacían era torturar a los revolucionarios argelinos e indochinos. Bueno, los israelíes están haciendo lo mismo en Palestina, ¿sí? Es una invasión, los palestinos están resistiendo y lo que sucede es esto. Digamos, son continuidades peligrosísimas en donde, por supuesto, que estas técnicas se van a aplicar sobre ese sector de la población que ya conocemos, que lo está sufriendo ahora y que, lógicamente, está siendo entrenado por estos tipos que son expertos en torturas, en brutalidades. Y la verdad es una noticia que es grave, ¿sí? Es grave que está pasando desapercibido. ¿Por qué pasa desapercibido? Porque ya Scioli había hecho contactos con la policía israelí. No habían venido hasta acá, pero sí había hecho contactos para perfeccionar en realidad a la policía y sus tácticas de seguridad. Ritondo lo admitió esto, porque esto no es un rumor ni nada. Ritondo admitió que está haciendo esto y que además están siendo capacitados por policías españoles también. Pero eso vía internet, ¿no? Tiró un ciber, una cosa medio extraña. Sí, eso yo sé desde hace por lo menos los últimos 10, 15 años. Hasta la federal tiene intercambios con la policía española, en los cuales a los mejores promedios de aquí los mandan, les pagan una especie de viaje de estudio para que se sigan estudiando una especie de máster o de capacitación allí con la policía española. Pero bueno, nada. Hay otra cuestión, Mati. Sí. Burlich viajó a Israel, ¿sí?, esta semana, donde además de afianzar seguramente esta metodología de adoctrinamiento, va a comprar armas, ¿sí? Para eso hay guita. Para reforzarse militarmente. Digo, para defender. Está comprando armas militares. ¿Para defenderse de qué? ¿Quién va a invadir Argentina? Esto también tampoco trascendió demasiado, ¿no? Pero no trascendió demasiado porque Casal junto con Scioli también visitaron Israel, claro, hace un par de años. Porque lo consideraban un paradigma en seguridad nacional. Sí, el chamullo ahí es la famosa lucha contra el narcotráfico. Exactamente. ¿No? Por la cual no hay ningún narco detenido, ningún narco preso. ¿No? Bueno, ni lo va a haber. Fíjense en lo que observábamos la semana pasada, que era la campaña para el reclutamiento del Grupo Halcón, con la canción de los Guns N' Roses, que las casas que reventaban eran todas casas de las clases populares. Los narcos ahí no están. Si nosotros sabemos dónde están los narcos, ellos también. Porque ellos colaboran con los narcos. Todo un chamullo. Y donde también aparece, por ejemplo, la cuestión de la migración, de colocar más control en la frontera para que no vengan narcos colombianos. Nos toman el pelo todo el tiempo, piensan que somos boludos. Pero bueno, mientras tanto siguen haciendo las cosas que hacen. Bueno, no queríamos dejar pasar este tema particular de hablar. Lamentablemente, estaría bueno poder hablar con algunos de estos personajes para indagar sobre todo esto, pero no dan la cara para hablar, ni se prestan, y claramente menos en un medio como este, que los pondría, salvo que sea Fantino, en una situación incómoda. Y sí, a lo Mentino se va a llamar, entre poco, en un momento cambié el nombre. Alejandro Mentino. Ahora se promociona como periodista multi-target. Él puede hacer todo tipo de periodismo. Claro. Es el todopoderoso. Porque es un inservible haciendo lo que sea. Olvídate. Es un títere de un productor que encontró una beta y bueno, le vende a las marcas ese estilo que tiene el chabón, esa cara, y bueno, el que ponga la papota sabe que va a tener muñeco para rato. Y ahí está, con fachistoides sueltos. Olvídate. Y el otro día dijo que, en una nota que lo vi, que estaba en la radio, dijo algo así como que Feynman era soldado, que él iba a la guerra con Feynman, claro, que lo quería al lado de él en la batalla. Ese vídeo que se fue un mes a estudiar profesor de historia o algo así, se cree que es historiador. Fantino. Sociología, parece. O bueno, otro payaso mediático. Entonces que habla como si hubiera, viste, estudiado todas las batallas del universo, ¿no? Sí, se sabe tres o cuatro y las va tirando. Las va derrotando. Sí, tiene un par de berretines, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema que no haya estudiado? Porque ese es el tema. ¿Por qué tiene que alardear que...? No. Cerra la boca, no diga gilada. No, y aparte después terminás diciendo que vas con Feynman porque ya está. Se ve que mucho no estudiaste y mucho no leíste. Porque alguien que si realmente lees, no puede estar con Feynman. De manera. Fíjense. Dice que es un gabinete aparte, que son ministros. Sí, bueno, Jorge Asís, que es un sorete, pero es un sorete bastante inteligente, sí, se fue. Claro. Porque le deben haber dicho, mirá, no lo bastardés más a Feynman, porque está quedando muy evidente que es un boludo. Porque cada dos por tres lo verdugueaba Feynman. No, que Feynman te das cuenta que le falta información. Sí. Por no decir un improperio ni un insulto al aire, pero le falta información a veces. Te das cuenta el vacío total de contenido. Bueno, el otro día que pasábamos acá la nota en la cual Piñeiro lo increpa y le plantea todas las cosas que le plantea, bueno, ya mostró la hilacha, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a ningún lado, vamos. Bueno, nos quedamos acá un ratito. Otro que vamos a atender en cualquier momento es Anhelo, ¿no? Gaby Anhelo. Gavijito. ¿Sabe que lo conozco yo, Anhelo? Y, lo conozco, lo tuve al lado en una cabina. Mire. Porque ¿quién? Cuando Gabriel Anhelo era un periodista, es un periodista deportivo, periodista por decirlo. Periodista de fútbol, periodista de fútbol que surgió haciendo periodismo partidario en Temperley. Sí, él es hincha de Temperley. Un tipo muy impresentable, un misógino, homofóbico, todo lo que el periodismo deportivo por lo general contiene. Y en un partido que por eso jugó las transmisiones de TV ya. Claro, tendría que volver. Yo conducir un programa en América, Anhelo. Sí, un programa. El contador, Anhelo. Vos es contador. Contador, sí. Sí, sí. Dicen que tiene mucho dinero y que se banca todas esas cosas. Defensor acérrimo de Vila. Claro. De Vila en su momento. Estaba en un programita al mediodía, los sábados, los domingos. Casi periodista partidario Independiente de Mendoza, cuando era Vila el presidente. Es que era como un Real del fútbol. Sí, impresentable. Un Ventura más que un Real. Ventura, sí. Un impresentable. Que está de novio con Samantha Farjat ahora, la del caso Coppola. No, ¿en serio me estás diciendo? Sí. Bueno, ya la... La mujer lo denunció por violencia de género. Claro, eso me acuerdo, el año pasado creo que fue. Sí, repartió papeles en Martín Fierro. Dijo, denunció además que Anhelo compró el Martín Fierro, no sabemos si eso es verdad, pero lo de violencia de género ya es gravísimo. Y si le dieron una Vilouta por relatar, mamá de él. Y debe estar bastante barato el Martín Fierro. Sí. Bueno, sí. No se vayan, ya volvemos con más de afuera por Radio Zona Libre. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Bueno, volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aparición con vida Luciano Arruga en Facebook. Y si no, arroba @rzonalibre en Twitter. Y bueno, uno de los temas que íbamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con los autoconvocados contra la contaminación de Claucol en Virrey del Pino, los vecinos autoconvocados, que bueno, ya veníamos hablando en otros programas de la situación, de la denuncia que venían haciendo los vecinos y de algunas cuestiones en particular que fueron sucediendo, aprietes con una violencia extrema, algunos de los vecinos que están ahí organizados en Virrey del Pino, y particularmente esa organización devino en que esta semana, el martes 15, se inicia un acampe en la Plaza de San Justo frente al municipio de Matanza, donde está la sede del municipio de Matanza. Y bueno, un acampe en estado permanente pidiendo porque la justicia atienda las denuncias que vienen haciendo sobre la contaminación y también que la intendenta Verónica Magario los reciba en audiencia a los vecinos para hablar del acampe y de las particularidades que tienen que ver con esta causa. Estamos en comunicación telefónica con Susana Aranda. Susana, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Daniel, te saludamos. Buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de difundir acá nuestro problema, que es la contaminación del aire que tenemos en nuestro barrio de Virrey del Pino, en el kilómetro 44-500 de la Ruta 3. La verdad que nuestro problema es grave, es preocupante, y más preocupante es que este acampe significa el no haber funcionado los tres poderes de lo que tendrían que haber hecho para que esto no suceda. Hoy por hoy ya es un poco tarde todo, porque hay muchas vidas que ya se perdieron, muchas vidas que ya no están. Entonces, el acampe simboliza eso enfrente del municipio, la inoperancia de los funcionarios públicos, de los poderes judiciales y de todos los organismos que supuestamente tienen que hacer cumplir la ley y que para eso están y que para eso cobran un sueldo, ¿no? Estoy totalmente. Y Susana, ¿cuánto hace que ustedes vienen denunciando esta contaminación? Esta contaminación, los vecinos lo tenemos sosteniendo desde el 2009. Esto ustedes terminan descubriéndolo, me imagino, por una cuestión de reciprocidad, de empezar a ver los diferentes tipos de enfermedades y dolencias y cuestiones que iban apareciendo en los vecinos, ¿no? Hasta, bueno, los casos de muerte. No, totalmente, o sea, la contaminación está comprobada, lo epidemiológico lo hizo los toxicólogos de Acumar, claro, que tiene la cuenca Matanza-Rechuelo y el juez federal Jorge Rodríguez. De hecho, hay una mesa de negociaciones el día lunes en el juzgado federal número 1, secretaría número 3, a cargo del juez federal Jorge Rodríguez, donde supuestamente se van a sentar las partes para solucionar, pero mucha esperanza no tenemos porque el permiso de que Claucol siga funcionando como está, con una habilitación que no aparece el acta, que no tiene nada en regla, porque Claucol es una empresa de categorización 3, que es la máxima en categorización de contaminar. O sea, ellos mismos dicen que Claucol es una fábrica contaminante, pero al mismo tiempo lo defienden diciendo, como anoche la señora Verónica Magario, que Claucol no contamina, que estamos reclamando agua. Eso es totalmente falso. Nosotros reclamamos que Claucol deje de contaminar el aire, porque en el aire hay metales pesados, ahí hay cancerígenos. Y eso no lo digo yo, lo dicen los toxicólogos y lo que tienen, que saben que nuestro problema de piel, respiratorio y oftalmológico y cáncer que sufre el barrio es por contaminación. Los metales pesados no están, no son normales. En los chicos de mi barrio hay tolueno, benceno, cromo hexavalente y plomo en sangre, en niveles muy altos. Entonces, esto no es simplemente un acampe esperando. Yo estoy haciendo una huelga de hambre hace 18 días y voy a seguir hasta la última consecuencia, porque estamos en un callejón sin salida. O nos callamos, nos morimos en la casa, o quiero morir luchando. Entonces elijo esto. La señora Verónica Magario, la señora María Eugenia Vidal y tanto PDS como Acumar tienen que parar esta matanza. Acá hay contaminación, no lo digo yo, lo dicen lo que saben, pero nadie hace nada. Ese claro. Es el problema. Nadie para que Claucol siga facturando. Yo estoy acá con una huelga de hambre y Claucol sigue facturando. O sea, esa es la bronca, ¿me entiende? Porque no estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo que la señora Verónica Magario cierre la fábrica hasta que adecue su filtro como corresponde para no envenenar el barrio. Sí, es algo que ante el monstruo que es Claucol, porque no es una industria pequeña ni menor, es casi inentendible que no quieran acceder a tener las condiciones necesarias para tener estos filtros, como vos decías, y dejar de contaminar el aire. Más que ya la contaminación está hecha. Y encima cada día que pasa es una situación peor para todos aquellos que están sufriéndola y para los que lo van a sufrir, ¿no? Totalmente, pero aparte de eso, no sé el porqué de no invertir en el PRIC. ¿Sabe cuál es, dónde está el problema? Que el PRIC que ellos pueden poner, lo que son efectivos, son de muy poca capacidad de producción, ¿me entiende? Ahí entiendo, sí. Son en las toneladas, y como ellos trabajan las 24 horas, sábado, domingo, feriado, los 35 días del año, no le conviene, o sea, no pueden adecuarse a ningún PRIC. Claro. Porque prevalece la facturación sobre la vida humana, o sea, ellos negocian por nuestra vida. Nuestra vida hoy por hoy son los filtros de Pares Claucol. Y Claucol factura y nosotros morimos. Esto es así de sencillo. Y que la señora Verónica Magario no diga que no quiere cerrar una fuente de trabajo. Claucol no es fuente de trabajo. Claro. Claucol es fuente de destrucción de vidas de personas, porque los obreros de Pares Claucol, si cualquier juzgado lo quiere investigar, está a la vista que ninguno se jubilaron, ¿me entiende? Sí. Entonces, no digan que es una fuente de trabajo. Claucol trabaja hasta sin la ART, trabaja con personal terciarizado. Los enferma y lo echan. Claro. Entonces, bajo ese costo, bajo ese lema, no es serio, no es viable. Por eso alguien tiene que hacer un parate. Por eso yo por ahí no veo la justicia, no sé hasta cuánto aguantaré lo que estoy haciendo, pero bueno, si esto aporta un grano de arena para que mis chicos de mi barrio salgan de ese infierno, y bueno, bienvenido sea. Susana, bueno, vos hablabas de todo lo que viene con la cuestión de la lucha, ¿no? Y de toda la una especie de reconto ahí cronológico de lo que venía pasando, y nosotros, o particularmente yo, me preguntaba, digo, no, tu situación de salud, ¿no? Acá, bueno, hablamos de la noticia y la tratamos en el programa cuando recibiste ese violento apriete, ese atentado a la vida que hicieron contra vos, ¿no? Cuando, cuando te obligaron a ingerir dos baterías, dos pilas, ¿no? Digo, bueno, preguntarte cómo estás vos de salud y con respecto a ese tema, ¿no? También. Y bueno, de salud muy bien estoy porque los días de hambre sigue y bueno, el cuerpo pasa la factura. Ahora con relación a lo que me había ingerido la batería, todavía tengo que hacerme después, dentro de 3 meses o 6 meses, me dijo los toxicólogos, los análisis correspondientes, a ver si me dejó secuela en metales pesados, porque claro. Tuve la suerte de que las pilas no reventaron, porque si hubiera reventado, hoy no estaría acá haciendo esta huelga de hambre, ya hubiera sido una víctima más. Por eso yo le vuelvo a decir, en mi barrio la gente muere, los chicos mueren, hay muchas personas ahora con cáncer terminal que están con quimioterapia, que están con morfina, y no elijo morir así, elijo morir peleando, elijo morir luchando y elijo morir por la verdad, porque en algún momento alguien tiene que destapar este genocidio, porque nuestro barrio es como un horno a cámara lenta. No están siendo envenenados día a día. Los chicos de mi barrio no tienen mucho futuro si esto no se para. Por todo eso vale la pena el sacrificio y bueno, Dios me da fuerza, me acompaña y ustedes que son los medios alternativos y que por ahí después de los grandes dolores surgen así las organizaciones sociales y por ahí como ustedes mismos que de un dolor... como lo que pasó con Luciano Arruga, están haciendo esto y es bueno porque así se organizan los pueblos y así podemos defendernos mejor todos unidos. Es totalmente cierto, palabra por palabra, lo que se suena, la verdad que nada, es admirable verte con esa entereza y que acá creemos todos claramente que estás en el camino correcto y que seguramente toda esta organización y toda esta puesta del cuerpo para la lucha a cualquier extremo no tiene precio porque la vida no tiene precio y claramente es el camino correcto y seguramente entre todos los que acompañamos y ustedes que están poniendo el cuerpo vamos a tener que lograr este cometido por el barrio, por los pibes, por ustedes, por todas las personas que allí viven, porque claramente es algo lógico y es algo que se debe solucionar de una manera mucho más práctica y más sencilla y no que tengan que pasar por todo este asedio, ¿no? Que solo manda y solo tiene como justificación el dinero de estos poderosos que tienen esta fábrica con obreros explotados, con obreros contaminados y también haciéndole un mal a la sociedad y a todos los vecinos de ahí de Virrey del Pino. Y por último, Susana, igual todo lo que quieras decir, aquí está el micrófono abierto para que lo digas, pero bueno, preguntarte cómo va la campa en general. Sabemos que hoy van a iniciar unas jornadas culturales allí en la campa, no sé si pudieron, bueno, si querés contar un poco qué plan tienen para los días que vienen ahí en la campa. Sí, totalmente. Ahora en este momento se está llevando una clase abierta, hay un docente, hay mucha gente, la verdad que la gente común, la gente linda, la gente joven, la gente como ustedes dan el apoyo y es la energía de este acampe. Porque ojo, nosotros tenemos dos acampes, está este acampe simbólico contra la inoperancia de los tres poderes y el otro acampe en los portones de Pares Claucol, sostenido por los chicos, por mis vecinos, por mi gente linda, que también están haciendo el aguante, así que un poco de todos lados y bueno, le doy las gracias a ustedes y le pido a todos los que están escuchando y a las organizaciones sociales que el lunes a las 12 del mediodía nosotros tenemos la mesa de negociación en el juzgado federal número 1, secretaría número 3 a cargo del juez Jorge Rodríguez y bueno, me gustaría que agrupaciones sociales y estén en la vereda apoyando esto porque la verdad que nos sentimos solo porque van los poderosos. Claucol lleva su artillería y los gobiernos también. Entonces ahí necesitamos un poco de mimo de toda la gente linda. Así que muchas gracias y bueno, gracias por darme esta oportunidad y le mando un gran abrazo. Bueno, Susana, nosotros te mandamos un abrazo aquí desde familiares y amigos y nada, nosotros agradecidos y admirados de que existan personas como vos y como tus vecinos que toman estas decisiones que tienen que ver con el compromiso con la vida y con el bienestar de todos, el bien común, ¿no? Así que bueno, les mandamos un abrazo y desde este espacio vamos a generar la comunicación y la difusión necesaria para acompañar todas estas necesidades que están teniendo de acompañamiento y bueno, el lunes seguramente seremos muchos los que estemos allí acompañando la mediación. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Susana Aranda, ¿no? Qué chiquito que le queda el papel de militantes y luchadores a algunos, ¿no? Al lado de esta gente. Sí, sí, por supuesto. Una referente. Increíble, increíble, sí, palabra, sí, por palabra, sí, sí, ¿no? La claridad, la simpleza, ¿no? Las cosas como son. Me parece que estas cosas terminan poniendo en valor lo que siempre defendemos de aquí y lo que nos tocó aprender también a nosotros desde lo que le pasó a Luciano, desde que nuestras voces, las voces de nuestros barrios, nuestros vecinos, las voces de las familias son las que tienen la necesidad de hablar y no la de los demás, ¿no? Exactamente. ¿Les parece terminar el bloque, después de todo lo que escuchamos, conmemorando, como pidió el pueblo Larroque en la Cámara de Diputados, el Día Nacional de la Mentira, escuchando las palabras de Verónica Magario ayer en C5N, cuando le preguntaron qué opinaba de lo que estaba sucediendo con Claucol en el programa de Silvestre y Berkovich? Así, bueno, conmemoramos nuestro humilde aporte al Día Nacional de la Mentira y del Mentiroso, haciendo caso al Cuervo Larroque, escuchando a Verónica Magario. Y a Brancatelli, claro. Verónica Pinochito Magario. Bueno, sí, como algo regional, algo local de La Matanza, que es que un grupo de vecinos denuncia contaminación en Virrey del Pino de una fábrica de Claucol. No sé si escuchó sobre el reclamo, creo que hay una huelga de hambre. Le quería preguntar si tiene una posición la municipalidad, si verificó que hay contaminación o no ahí. Sí, y qué respuesta. Lo estamos trabajando hace largo tiempo. No es contaminación específicamente lo que produce, lo que sucede es que deja sin agua al barrio, es complejo el funcionamiento. Lo que estamos tratando es de proteger a los vecinos y de no cerrar industrias. Pero por supuesto contaminación no hay, está claro, esto tiene intervención ya hace bastante tiempo y lo venimos llevando adelante. Gracias, Verónica, como gracias siempre. A ustedes. Muy amable. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir. Vivir en paz. la canción, el fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir. Cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Chicos y chicas, no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Todos. Hecha por todos. Volvemos con más de afuera por Radio Zona Libre. Y hoy, bueno, tuvimos la suerte, porque es complicado. Son de esos invitados que nosotros buscamos y cuesta tenerlos aquí en el piso y por teléfono. Se hacen desear, ¿no, Ferreiro? Se hacen desear y encima te hacen laburar cuando vienen. Te hacen laburar cuando vienen, sí. Sí, sí, sí. Bienvenida, Mónica Raquel Alegre. Hola, buenas tardes. No, no es tan así. Lo que pasa es que a veces no estoy acá y bueno. Es una vida ocupada. Más o menos, pero no, no me hago rogar para nada. Bueno, hablábamos la semana pasada, estuviste participando en las actividades por bueno, un nuevo aniversario de Daniel Solano y estuviste trabajando ya para la radio, para todos, ¿no? Sí, algo así, sacando fotos. No las puedo compartir acá, pero bueno, si se fijan en mi muro, ahí están las fotos de la actividad, muy linda actividad. He tratado de capturar un video que, bueno, ya lo van a pasar en su momento. Y no, muy buena actividad. Lamentablemente no pude ver a Gualberto. Que estaba así todavía con lo de su mamá, ¿no? Con su familia. Exactamente, hace 3 meses que se fue para allá, para Tartagal, y no estaba, así que no tuve el gusto de poderlo abrazar pero igual estuvo muy bueno. Conocí gente que en las otras veces que había ido no he tenido oportunidad de conocerlo, y la verdad que me vine, por un lado, como ya lo dije, triste, porque pasaron 5 años y la causa está igual, habiendo más de 100 testigos, habiendo testigos que dicen dónde está Daniel, que afirman dónde está Daniel, a 5 años Daniel sigue sin aparecer. Triste por ese lado, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser? Que bueno, acá, capital, en todo mucho más grande, pero allá es Choel, es un pueblito muy pequeñito. ¿Cómo puede ser que nadie haga nada? Que todo se tenga así, escondido. Eso por un lado, la tristeza, y por otro lado, que en 5 años la gente como que va tomando conciencia, no la gente que yo hubiese querido ver en una actividad por un desaparecido, ¿no? Pedir justicia, pero esta vez la sé que la gente está cansada. Es como que esta vez escrachamos Macuba. Sí, porque nunca se había escrachado, siempre fue una marcha silenciosa, como con miedo, como con qué van a hacer, nos van a reprimir. No, esta vez se ve que la gente poco a poco se está cansando, y pasaron 5 años. Claro. Escracharon, cantamos, estuvo, por así decirlo, estuvo muy buena, mucha gente. Bueno. Bueno, igual trajiste un audio para que escuchemos, ¿o no? Exactamente. Bueno, no sé si la operadora me dice que espere la operadora. Es bastante largo, te digo, bastante largo. Y bueno, igual acá para este tipo de cosas tenemos tiempo para invertirlo. Así que vamos con el audio y volvemos para seguir hablando de la actividad por Daniel Solano. Allá Río Negro. Estamos acá, estoy acá con el tío Alberto y el tío Pablo. Este 5 de noviembre se cumplen 5 años de la desaparición forzada y muerte de Daniel. Hoy nos toca a nosotros estar aquí en Tartagal. Nos hemos venido por una circunstancia muy importante para acá, a Tartagal, a Cherenta, a nuestra misión, donde vivimos. Sabemos que hay personas que allá están acampando, cuidando el acampe, lugar que durante 4 años fue nuestro hogar también. Hoy nos toca estar aquí, y como todos saben lo que pasó con Daniel, toda la investigación que hizo el doctor Leandro Aparicio junto con el doctor Sergio Heredia, se sabe, gracias al trabajo de ellos, por qué razón lo desaparecieron a Daniel, por qué razón lo mataron, le quitaron la vida. Hace 5 años ya que se sabe y que se conoce públicamente todas las pruebas que indican lo que hicieron con Daniel. Recordarle también de que Daniel era un joven que luchaba por un buen sueldo, ¿no? Que a él le quitaron la vida simplemente por levantar la voz, por reclamar todo lo que por derecho le correspondía, derecho laboral. Le hicieron una estafa, y al querer él animar a sus compañeros a reclamar esto, ¿no?, lo llevó a la muerte, a su desaparición. También sabemos, gracias al trabajo del doctor Aparicio, el doctor Leandro, qué fue lo que hicieron con él. Han habido muchas pruebas que demostraron que él lo mató la policía, lo desapareció la policía. Y hoy por hoy el Poder Judicial sigue siendo cómplice y lo sigue desapareciendo día a día, porque no hacen lo que tienen que hacer. Saben también que la causa ha pasado de acá a allá. Nadie quiere tomar decisión en cuanto al caso. También saben de que hay una persona de identidad reservada que dijo dónde está el cuerpo de Daniel. Y ya son 5 años que estamos pidiendo que se busque a Daniel en el Jahuel. Y a nosotros no nos queda ninguna duda de que Daniel está allí, porque esta persona nos aseguró eso. Y si el Poder Judicial, pues, y fiscales no lo buscan, es porque temen también, ya que el cuerpo de Daniel va a decir muchas cosas. El cuerpo de Daniel es una prueba más de todo lo que han hecho con él. Esas personas hoy en día están en libertad y caminan por las calles creyéndose impunes, vistiendo su rostro y una carita de ser buenas personas. Pero ellos mismos saben el daño que han causado, el daño que nos han causado a nosotros como familia. Ellos mismos saben que han quitado la vida a un ser querido. No saben y no conocen lo que es el amor al prójimo. Simplemente dañan la vida. Y como digo, hoy nos toca estar aquí. Y el dolor de mi tío Alberto es un dolor doble. El dolor de mi familia es un dolor doble. ¿Por qué? Porque causa de esas personas que le quitaron la vida a Daniel, tanto a él como a nosotros, le han quitado la posibilidad de 4 años estar al lado de mi abuela, a mi tío Alberto, el estar al lado de su mamá, a mi tío Pablo, el estar al lado de su mamá, a mi tía Mayra, al estar al lado de su mamá también. Hace un mes que mi abuela falleció. Hace un mes que mi tío Alberto no tiene a su mamá aquí acompañándolo. Y esos 4 años que se perdieron fueron causa de esas personas que han dañado las vidas de Daniel. Y esto que nosotros sentimos es un dolor doble. Y ustedes son responsables por eso. Y ustedes, lo del Poder Judicial, también son cómplices. Y siguen encubriendo a esas personas que le han quitado la vida a Daniel. Tío Alberto lo único que quiere es el cuerpo de su hijo. Nosotros queremos el cuerpo de Daniel. Hoy estamos aquí en Cherenta y desde acá pedimos es al juez y al fiscal que busquen el cuerpo de Daniel allí, en el Jahuel. Y así también aquellos empresarios que son responsables también de la desaparición y muerte de Daniel deben pagar por lo que hicieron, por el daño que lo han causado. Hicieron que Daniel hoy en día no esté con nosotros y nos hicieron perder también 4 años el estar al lado de nuestra abuela, porque nos tuvimos que ir de nuestra casa, de nuestro hogar. Mi tío Alberto tuvo que dejar a sus hijos para ir a buscar a su otro hijo allá. Y queremos eso, el cuerpo de Daniel, que nos entreguen el cuerpo de Daniel. A todos los que están allá cuidando en la campe, al Padre Cristian le mandamos un fuerte abrazo, todos nosotros, a Marcela, a Lucina, a Andrea, a la señora Anita, a la señora Graciela y a la familia Franceta, que nos siguen acompañando. El Padre Cristian también ha sufrido persecución por parte de esas personas que no quieren que se sepan la verdad. Ustedes saben, también fue de público conocimiento que intentaron con su vida. Al aflojar los tornillos de su auto, de su camioneta, hace poco le intimidaron, ingresaron en la capilla del Santísimo, queriendo intimidarlo por el solo hecho de apoyar a una familia que pide el cuerpo de Daniel. Así como también a nosotros nos han intimidado en la carpa, nos quisieron intimidar echando nafta, intentando incendiar el acampe, llevando huesos, asustarnos de esa manera y corrernos de allá. Los primeros días que llegamos, hicieron tiro ahí en la vereda, cerca del acampe, intimidándonos para que nos vinieran. Pero sin embargo la fuerza de este papá es una fuerza incansable, porque él quiere a su hijo, quiere que le entreguen a su hijo. Y así también hay muchos de los que nos acompañan que quizás también han sido intimidados por esas personas que caminan con tal impunidad por las calles. A todas esas personas que nos han acompañado durante 4 años les mandamos un fuerte abrazo. Este 4 de noviembre el padre Cristian va a celebrar una misa por los 5 años de la muerte y desaparición de Daniel, y nosotros también nos vamos a unir en oración, que de acá también vamos a hacer una misa. También sabemos que van a haber otras actividades, que muchas personas se van a quedar a acampar y a dormir en el acampe, y esas personas van a sentir lo que nosotros hemos sentido durante 4 años, viviendo ahí en la carpa, durmiendo en el suelo, sufriendo frío, calores, y aguantando el viento también, ese viento fuerte de ahí de Río Negro, de Choel, Choel. Y sin embargo todo eso fue, si hemos resistido, fue gracias a Dios, a la fuerza que nos da Dios, y a la fuerza también que nos da Daniel. Y por él hemos resistido. Queremos que nos entreguen el cuerpo de Daniel. Diego Alberto lo único que quiere es eso, el cuerpo de Daniel. Y muchas gracias a todos los que están allí y los que siempre nos han acompañado. Y gracias al doctor Leandro y al doctor Aparicio y al doctor Sergio. Bueno, ahí escuchábamos el audio. Esto era la conferencia de prensa, ¿no? Que daban. Era como un audio que mandaban ellos desde Tartagal, no me acuerdo el nombre de la localidad. Y Querenta. Bueno. Misión Cherenta. Cherenta, perdón. Bueno, desde ahí donde están ubicados ellos mandaban como una adhesión, vamos a decir. Por no estar ahí. Sí, mandaban su voz, la voz de la familia. Sí, la voz de la familia. O sea que era muy importante también para nosotros, ¿no? Porque claro, de pronto era como que no estaba Gualberto. Si bien Gualberto siempre, nunca habló, pero siempre estuvo ahí. En un momento ella dice, y es muy cierto, ese padre, la fortaleza de ese padre, de haber estado y haber resistido 4 años y medio ahí, haber hecho 2 huelgas de hambre, se encadenó porque era su manera de luchar. Y como yo le dije allá en una radio, la verdad que yo tengo muy buenos maestros en este camino de lucha, ¿no? Y si bien Gualberto, vuelvo a repetir, no se expresa, pero me enseñó bastante. Yo creo que la perseverancia que él tuvo en estos 4 años dejó una enseñanza muy grande para ciertas personas, que hay veces que luchan o empiezan una lucha y porque le es difícil o porque lo han hostigado o porque lo han amenazado, ya dicen no, yo no sigo más. La verdad que para mí es un gran referente de lucha, Gualberto. Sí, para todos, la familia y Gualberto adelante, sí, claro. Obvio. Y Moni, preguntarte, ahí me marcabas en el audio para que prestáramos especial atención en ese momento, que igual lo veníamos hablando en las semanas anteriores, sí. Habíamos estado hablando con parte del grupo de amigos que acompaña a la familia allá, con Marce Torres, habíamos estado hablando, sí. Y hablamos por arriba de algunos detalles ahí tremendos que contaban de los aprietes al cura que viene, sí, acompañando, ¿no? Vos tuviste oportunidad de estar con él, de conocerlo. Sí, que primero, ¿qué me contaban los aprietes? Ahí, bueno, nombraban el aflojarle algunas tuercas del auto y el freno para que tenga, para provocar un accidente. Bueno, él es, la verdad que dejó muy en alto, porque la iglesia, la verdad que no, para ciertos sectores no está bien mirada, pero la verdad que curas como ese tendría que haber muchos más curas, bueno, militantes. Los curas no hacen a la iglesia, hay muchos curas, claro, que trabajan, claro, al revés de lo que dice la doctrina, sí, de la iglesia, ¿no? Es un caso. Yo lo miraba y yo no podía creer, tocaba la guitarra, era uno más de nosotros ahí en el acampe. Y yo decía, pero ¿qué? Yo quiero conocer al cura que usted está. Ahí lo, tú sacaste foto con él. Yo digo, perdón, ¿quién? Mónica, él es el cura de acá, el padre de la iglesia. No, ¿en serio? Y yo lo miraba, viste, pero estaba, es un pibe que se puso la camiseta y que lleva los trapos mejor que nadie. Y la verdad que sentí un orgullo tan grande de conocer una persona así, de ese calibre, que nada, le pedí el nombre, le saqué foto, lo subí a mi Facebook, fan número uno. Pero te quiero decir que también él sufrió mucho esto, ¿no? Porque lo han hostigado, él fue perseguido, le entraron a la iglesia, le saquearon la iglesia, lo intimidaron. Creo que también quisieron atentar contra su vida, como bien dijo Romina, ¿no? Aflojando no sé qué cosa del auto, sí, de él, la camioneta. La tuerca de la, sí, rueda. Y bueno, como dice él, por aras de la vida y del destino, no me pasó nada, pero yo voy a seguir. Y él, ese pibe está ahí y está primero en las actividades, y él encuadró la lucha y él estuvo al frente de la bandera, llevando la bandera, y él gritaba y coreaba las canciones como cualquier hijo de vecino, cualquiera de, bueno, nosotros. Como debería ser, como, ¿no? Debería ser, la, sí, verdad, compromiso que, cualquier, sí, ciudadano, sí, sin importar. Exactamente. Sí, lo tengo que decir, Cristian Bonín. Es un gran luchador, un gran militante, y todos mis respetos para él. Seguramente no me está escuchando, pero alguien lo va a hacer llegar. Sí. Tengo algo para hacerle escuchar a Moni. A ver. No puedo gritar, chicos. Es el efecto que hable así de lejos. Soy como una infiltrada del programa. Ah, está muy bien, está muy bien. No entiendo nada. No, tenés que explicar todo. Moni, te extrañamos en el sur. Lifco te reclama. Bueno, claramente, esperen, antes que digan algo, yo le aclaré que Moni va de préstamo, o sea, que no se entusiasmen tanto. Sin cargo y sin opción, nada, no, no, vuelve. Exacto, va, sí, y vuelve, sí, sí. Taca, taca, taca, taca, nada de que va y no. Es cada tanto. Sí, sí. ¿No? Sí. Igual, bueno, me imagino, ¿no? De golpe han tenido una mano enorme los chicos, ¿no? Con ese niño. Sí, no, eso también hay que resaltar, que allá en el sur hay un... una grosa, y no es porque me haya mandado un audio, ya todos lo saben acá, Nadia París, obvio, acompañada de Fermi Martínez, que están haciendo, dando vuelta todo el sur, pero bien, bien, porque les está enseñando a más de uno cuántos pares son tres botas allá en el sur, ¿viste? Y nada, está bueno eso, se necesita más Cristian Bonín, más Nadia París, más Fermi Martínez, y más Gualberto. Se necesita gente como esa para que empecemos, ponga cuerpo ahí en la organización, claro, y en la lucha. Empecemos a cambiar la realidad, ¿no? De este sistema corrupto que hay. Bueno, ¿querés mandarle un saludo a tus amigos sureños? Pues están escuchando. Claro. La rata sureña la está reclamando. Sí. A ellos les encanta el saludo. Sí, sí, sí, sí. Está como quedado en el tiempo ahí, ¿viste? Balsa Las Perlas les gusta escuchar que le dé mensajes, claro, saludos por la radio. La radio es importante en el pueblo. Decirle que el 30 estoy de vuelta y qué les voy a mirá, decir. Ah, mirá vos. Por el juicio de Toto. Bien. Hay un juicio, lamentablemente. Esto me parece que van armando juicio tras juicio para llevarte a vos. Claro. Ya tienen la agenda, me parece. Ojalá un día te pueda venir y decir, me voy de vacaciones, me voy. Y lamentablemente, como ya lo dijo una vez el negro, cuando yo gane piola te voy a llevar a conocer todos los lugares. Me gustaría un día conocer los lugares, pero vacacionar es a veces es muy confortable, pero es muy triste a la vez tener que irte y saber que te vas y dejas una familia destruida, o que nada, que siguen pasando esas cosas. Charino Manenka. Soy mezcla de baguala, internet y tango viejo. No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Cuando voy con Don Sixto por calles del Buen Aire, jamás nos detenemos a mirar el afichaje. Es parte del folclore, es parte del derroche. No, no, no es es así, ¿eh? No, mire, León, es así. Viejo. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, siempre cuando viene la señora Mónica Alegre, es todo un caos, ¿no? Sí. Y viene, aparte viene con la impronta Fermín Martínez, ¿no? Que le mandamos un saludo allí a los sureños. El demonio de Tasmania, el demonio de Lomas del Mirador, ¿no? Sería sí. Fermín Martínez. Es como el huracán Mónica, ¿viste? Que los huracanes tienen nombre de mujer siempre. Bueno, huracán Mónica. El huracán Mónica. Mentira, es verdad. Mentira. Pero no estaba en la Florida, sino en Mataderos. Bueno, estamos en... ¿Cómo? Que es machista que las mujeres sí, de los huracanes sí, tengan nombre. Es verdad. Bueno, vamos a hacer un Servicio Meteorológico Nacional, ya mismo una marcha la semana que viene. No, nacional no, es internacional. Porque... Bueno, pero vayamos al medio local después. Claro, hay después, que si quiere, vamos bien, a la Florida, o sea, al centro de huracanes de ahí de... Sí, tu comentario también es bastante machista. Claro, sí, gracias, sí. Bueno. Para eso estamos. Estamos en comunicación telefónica con Marinia Campos, que nos va a contar un poquito, ella es delegada, ¿sí?, del Banco Piano, una noticia que nos enteramos en la semana con respecto a una decisión del Banco Piano, claramente machista, misógina, pero nada mejor que escucharla a ella, que nos cuente un poquito qué fue lo que sucedió. Marinia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Marina Paracampo, delegada del Banco Piano. Sí, mira, puntualmente en el banco estamos teniendo hace rato una situación de misoginia por parte del gerente de recursos humanos y los directivos subsiguientes a él. En este caso, lo que pasó estos últimos días es con respecto a 16 compañeras que han cambiado de sucursal. Puntualmente se les ha aclarado verbalmente que tiene que ver con que ellos hacen uso del día femenino, es un derecho que tenemos las compañeras bancarias, que esto está en el convenio bancario, como te decía, entonces las mujeres podemos tomarnos un día al mes sin tener que la necesidad de presentar un justificativo, bueno, porque así está nuestro convenio, esto corresponde al artículo 48, inciso F. Y bueno, en parte a las compañeras que quieren hacer uso de este día, o bien las compañeras y compañeros que se han tomado el derecho de huelga en las últimas asambleas convocadas por la asociación bancaria y el último paro, también el banco ha pedido los nombres de esa gente, y bueno, sobre todo a las chicas que han hecho uso de alguno de estos dos derechos, se las ha cambiado a lugares en donde, bueno, por ejemplo, una compañera que trabaja en Recoleta se la ha enviado a trabajar a José C. Paz. Y bueno, y ese tipo de distancias, bueno, a modo de represalia. Bueno, puntualmente se le aclara verbalmente a las compañeras que estos cambios son debido a eso, pero por supuesto que no lo dice por escrito. Cuando planteabas la última huelga, como sabemos, en estos meses el gremio bancario fue uno de los más contestatarios con respecto a la política, sí, del macrismo, pero vos te referías a la huelga de mujeres. Sí, puntualmente a las asambleas que hace la asociación bancaria y al paro del 28 que han hecho también por parte de la asociación bancaria, en donde, bueno, el banco ha pedido los nombres de la gente que se ha querido adherir y, bueno, y toma represalias respecto a eso, como por ejemplo proceder con estos cambios o no otorgar los beneficios que se nos dan como préstamos personales, bueno, ese tipo de situaciones en donde... Es más, han citado a jefes operativos o a team leaders, y bueno, en donde se los ha amenazado, por decirlo de una manera, con perder su puesto de trabajo si ellos seguían teniendo estas medidas de las asambleas que ellos tenían, era su función ejercer, como convencer al personal para que no se adhieran, para que las chicas no se tomen el día femenino, como si fuera una responsabilidad de esta gente que también es empleada del banco, que nosotros no hagamos uso de estos derechos. Estábamos leyendo algunas notas con respecto a esto que comentás, sí. Y nos encontramos con una constante que hay en muchas empresas y también en cargos públicos, que, por ejemplo, ciertos sectores tienen mucho personal femenino, pero los jefes son varones. Esto sucede también en recursos humanos. En sí, el banco piano. Los jefes superiores son hombres, exactamente, sobre todo el gerente de recursos humanos, y bueno, los jefes de nuestros sectores también son hombres, pero bueno, eso en nuestro sector, el sector comercial, somos todas mujeres, que es el sector más afectado, con el tema de hostigamiento, se nos ponen presupuestos inalcanzables, lo cual hace que al no llegar a un presupuesto... nosotros tengamos un sueldo inferior, porque uno cuenta con un dinero todos los meses o descuentos a compañeras que se toman piden un día de vacaciones porque tienen un hijo enfermo, ya que únicamente tenemos 2 días al año por familiar enfermo, y teniendo días de vacaciones pendientes les descuentan igualmente el dinero, no les aceptan eso. Pero bueno, tiene todo que ver con estas chicas que, como te digo, hacen uso de sus derechos porque no actúan con todo el mundo igual. Pero sí, nuestros jefes inmediatos superiores son hombres. Y esto, Matías, es quien te habla, te quería preguntar, ¿esto ustedes lo tienen denunciado como sindicato en el Ministerio de Trabajo, ante la justicia? Sí, nosotros presentamos la denuncia en la asociación bancaria y esos son los responsables de presentar ante el Ministerio de Trabajo estas denuncias. Así que bueno, estamos a la espera de una respuesta o de alguna charla que la asociación bancaria tenga con nosotros para ver cómo están procediendo con este tema de las compañeras. Sí, bueno, me imagino el primer reclamo es la reincorporación a las compañeras que fueron trasladadas a lugares que no tienen lógica de Exacto. distancia una sucursal con otra, y lo otro, recomponer los descuentos, ¿no? Sí, bueno, eso por supuesto que estaría, pero bueno, lamentablemente dependemos también del accionar y del acompañamiento, que bueno, a veces por diferentes tiempos o situaciones no pueden ser inmediatos, pero bueno, esperamos el apoyo de la asociación bancaria y bueno, estamos queriendo hacer visible nuestra problemática, por eso estamos haciendo una campaña que es ni una menos en Banco Piano, en donde bueno, queremos exponer y que la gente que se quiera sumar, a enviarnos una foto apoyándonos, están invitados y bueno, estamos tratando de que esto se visualice para poder tratar de evitar, ya que nos han comentado de manera verbal las compañeras que les han informado que esos cambios van a seguir haciéndose, que la que se tenga que tomar tres colectivos se va a tener que tomar tres colectivos y que esto va a ser así, sin ningún tipo de lógica con los cambios. Bueno, el Ministerio de Trabajo también esperemos que se sienta presionado. Sí, esperemos que sí, la verdad que sí, pero bueno. Bueno, te mandamos un abrazo grande, vamos a seguir el tema de cerca, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Bien, era Marilina Paracampo, delegada de la Asociación Bancaria de Banco Piano, ¿sí? La verdad que es realmente increíble, claro, como no las pueden echar, porque no hay justificativo legal, laburando en Recoleta, José Cepaz. Y si tenés que tomar tres bondi va a llegar al laburo. Las están echando, porque si sí, las están invitando a... Claro, es como invitar a la renuncia, ¿no? Porque si vos vivís en la Recoleta y vivís medianamente por ahí y te tenés que ir a José Cepaz, a Moreno, tomarte tres colectivos, se te va el sueldo, no están bien pagos los bancarios. Sí, y está la mitad del día viajando también. Obvio, eso es una cosa. Y hoy en día, como está descongestionado todo, tenés que estar todo un día fuera de tu casa, y la mayoría de las mujeres son ama de casa, trabajadoras, madres, y yo creo que o seguís haciendo esa vida de loco o renunciás. Y hay muchas que se van a quedar en el camino y van a renunciar, así que apoyamos desde acá a esas mujeres. Están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. No estamos acostumbrados a esta cortina, pero... No, pero tampoco estamos acostumbrados a esta hora internacional. Entonces vamos, cambiamos sobre la marcha, está muy bien. Bueno, internacionales para el final, luego de escuchar todo el programa que estuvo piola, ¿sí? Además, con la invitada especial, que es casi internacional. Casi internacional. ¿No? Es casi internacional. Ahí está. Ahora sí, ahora arrancamos. Ahora sí. Había prometido que iba a traer cerveza. Cerveza artesanal. Sí, eso no, bueno, mejor. Es internacional, pero es artesanal. Me reservo el derecho de opinar ante esta situación. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde? Bueno. Tres empanadas. Bueno, siguen las repercusiones por el triunfo de Pelo Loco Trump. Qué lindo pelo que tiene. Tiene un pelo para meter. Hermoso. Tiene pelo para meter un churrascazo en la nuca. Mejor y que se le mueva todo el pelo ahí. Así medio con se dio viaba todo el tiempo. Se da viaba en ese pelito. Bueno, Donald Trump, que es quien fue elegido presidente por. Todavía no, porque la Cámara Electoral es quien decide quién va a ser el nuevo presidente, pero ganó la mayoría de los electores, entonces seguramente en diciembre sea elegido nuevo presidente de Estados Unidos. Las primeras declaraciones no invitan al mundo inmigrante a estar tranquilo en Estados Unidos, ¿sí? Habló de que va a deportar 3 millones de inmigrantes ilegales. El Ku Klux Klan salió a bancarlo, Y las primeras designaciones que hubo de Trump fueron un tanto polémicas, ¿sí? Está pensando en designar como jefe de gabinete a el señor alcalde, el que fue alcalde de Estados Unidos, Rudolph Giuliani, uno de los mentores de la mano dura, ¿no? Si no me equivoco, en su momento Macri había dicho que era un referente, Giuliani se había reunido con él, ¿sí? ¿Sí? Así que, bueno, los primeros tipos que designó son tipos de derecha, pero de derecha, digamos, bastante reaccionaria. Si Rudolph Giuliani tuviera un cargo superior a Macri aquí en la Argentina, lo primero que hace es borrar a Macri el mapa político. Con sí. todo el asco que me da Rudolph Giuliani, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Bueno, pero no solamente en Estados Unidos pasan cosas, ¿sí? En el día de ayer hubo una fuerte represión en lo que es Siria, sí, por parte de Rusia. Hubo un ataque hacia Siria que dejó decenas de muertos. Algo que está muy invisibilizado, ¿sí? A nivel mundial. No se habla mucho de lo que está sucediendo en Siria. Hay una situación muy, pero muy terrible de Rusia, que bueno, de a poquito va ya adquiriendo estas características imperialistas que estuvo en la época posterior a la muerte de Lenin y con Stalin en el poder. Rusia, que se está convirtiendo en una nueva potencia mundial y que está de a poco, como decía recién, volviendo a adquirir características imperiales. Bien, estoy acá buscando, aquí está, en Francia, ¿sí? Holland, que declaró el estado de emergencia, intenta extenderlo hasta el final de su mandato, que es hasta muy poco, pero es un estado casi donde cualquier manifestación en contra de lo que sea es reprimida, ¿sí? Se permite reprimir, es un estado de excepción. Así que, bueno, las corrientes estudiantiles y de la juventud francesa ya anunciaron que van a manifestarse por este anuncio. Por otro lado, el presidente de Turquía, Erdogan, está a punto de tomar una decisión que puede llegar a ser terrible para Turquía. Que era lo único que faltaba para que se arme un quilombo de novela, que es prohibir el único partido representante de la población kurda en Turquía, ¿no? Los kurdos, que sabemos que se la bancan mucho, los y las kurdas, que están peleando incluso por independizarse de Turquía, tienen allí un tercer partido, está el partido del presidente, después hay otro partido más, y el tercero en cantidad es el partido kurdo, y se ha llamado a disolverlo y a prohibirlo, lo que convierte prácticamente en Turquía, ya era casi una dictadura, ahora es una dictadura completa, porque, claro, el partido kurdo es el tercero, pero es el máximo opositor al gobierno, ¿sí?, de Erdogan, y bueno, en este sentido, como que se puede llegar a armar bastante lío en Turquía, porque sí, va a desatar una guerra civil. Los kurdos no van a tomar esto No, para nada, lo van a tomar tranquilos. Así que veremos veremos si finalmente se toma esta decisión. No nos sorprendería que pase. No nos sorprendería que pase, porque hay que ver si la Unión Europea lo deja. Turquía hoy está teniendo relaciones de títere con la Unión Europea. Sí, dice que sí a todo, en un sismo total. Y me imagino que la Unión Europea no creo que vea con buenos ojos que tome esta decisión, porque causaría un problema mayor en la región de Turquía. Digo, me imagino que por una cuestión de conveniencia, la idea que tiene la Unión Europea es que Turquía sea el receptáculo de todos los exiliados de todas las guerras del mundo. Digamos, básicamente eso es el proceso, las condonaciones de deuda, los préstamos. El crédito para exactamente. Vendría de parte de intercambio de favores, y si hay una guerra o un estado de sitio por un levantamiento kurdo, claramente no van a estar dadas las condiciones para que eso suceda. Exactamente, en una región además que es una región muy conflictiva, que está cercana al Medio Oriente, Turquía, por algo también la Unión Europea es tan reticente a recibirla con los brazos abiertos. Una parte de Turquía está en el continente asiático, así que esto puede ser bastante problemático para el gobierno turco, para Turquía y lógicamente para la población kurda, que es muy numerosa además. Por último, dos últimas noticias de internacionales. Una es lo que está sucediendo en Corea del Sur. Sigue una manifestación realmente multitudinaria. Se habla de 1 millón de personas que salieron a la calle pidiendo la renuncia de la vicepresidenta, que está sospechada por casos de corrupción. ¿Sí? La verdad, interesante. Lo que pasa en Corea del Sur y Corea del Norte no se sabe demasiado, como que están en otro mundo, ¿no? Pero una manifestación de 1 millón de personas que pida la renuncia de un mandatario es realmente impactante. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que acá salieron 1 millón de personas a pedir algo? No. Todos juntos. Y seguro quizás les salen a pedir una gansada, ¿no? Sí. El 2001 debe haber sido. Sí, sí. Salud. Sí, estamos, y bueno, y sí, estamos en la red. O sea, somos seres humanos, no somos robots. Hubo gente que hizo peores cosas al aire. Moni en Kurdistán. Estaría bueno esa, con las mujeres kurdas. Sí. Acercate, no seas gil, acercate al micrófono. Me hiciste reír, Rodrigo. ¿Cuánto es, de cuánto fue? Un palo. Bueno. Nos doblan en números de habitantes. Tenés razón. Nunca son vamos los a chinos. Llegar. Los coreanos, che, son muchos. 10-1, sí, o sea. Es verdad. Serán... Son muchos en lugares chiquitos. Sí. Por eso me reía, sí. Perdón. Es verdad. Perdón mi ignorancia, ¿no? Pero sí. Me reía de mucho eso. Territorio. Sí, es verdad. Sí. Y la segunda noticia, creo que me la olvidé. La tengo que bueno, pensar. Creo que pasa me a veces. Pasa. Con a veces. La edad eso. Seguramente no era tan igual importante. Me parece que... le cortaron las piernas. Me cortaste las piernas. ¿Cómo? Tremendo. A ver, poneme la música alta si me vas a cortar. Cortalo en serio, a ver. Ahí está, ya está. Termino internacionales. Termino con Moni hablando, está bien. Como tenía que hacer. Y estamos llegando al fin de nuestro programa también, ¿no? ¿Cuántos minutos nos quedan? Nada, 3 minutos. ¿Tres? Bueno, ¿tres o dos? ¿Tiempo recuperado? ¿3? Como decía Sofovich, mandame 2 minutos. No, mentira, acá no tenemos publicidad. Diga. Tengo un par de cositas para... Bueno, ahora a ver, dale. No, un par de mentiras, una sola tengo. Ah, bueno. No, bueno, dos. ¿Es un par de una? Una es que este sábado 19 de noviembre, en Esnaola 3780, esquina Cabrera, en San Justo, sede APDH Matanza, el arte de luchar. Hacen una actividad a partir de las 15 horas hasta las 20 aproximadamente. Y van a estar tocando Finisterre, Jazz Pimentel, va a estar el grupo de teatro de Esparramos, va a tocar Gravedad Cero, Revoltijo Títeres, Cultura de Pasillos, y bueno, va a haber muestras, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, jornada antirrepresiva en el Corralón de Floresta, ahí vamos a estar con Moni y con Rodrigo también. Organiza a la gente de ahí y Alfredo Cuellar, el papá de la sí, China. Vamos a estar hablando la semana que viene, porque hay un quilombito en el Corralón, porque hay una parte que la película Los Traidores de Glazer le queda chica. Epa. Sí. No los que organizan, sino los que se lavaron la manito, negociaron por atrás y nos vimos. Sí. Dejame el cuartito del fondo y el resto es todo tuyo, ¿no? Exactamente. Y después lo otro, que es una noticia del triple ahora. Perdón, Rodri, tenías que seguir ampliando. ¿A qué hora, Dani, es eso? A partir del mediodía va a haber olla popular, ahí van a estar esperándonos con algo rico seguramente. Que nada, que vamos a tener noticias más concretas en los próximos días. Pero bueno, ir contándole a la gente de que el espacio Luciano Arruga ya se está abriendo con algunos talleres y que vamos a poder ampliar sus contenidos más precisos y con días y horarios. Sí, seguramente ya la semana que viene empezamos a circular alguna grilla. Y que tal vez muchos de nosotros vayamos a quedarnos a vivir allá adentro. Nuestro nuevo hogar, ya le avisamos a nuestros padres. Sí. Que vamos a volar del nido nuevamente. Sí. Otra vez. Para ir a aterrizar a Ginilar 106 y quedarnos a vivir para siempre. Una campe desde adentro. Claro, claro. Que la campe de adentro. Pero bueno. Sí, esto. Me encanta. Vino en chancleta, ahora en chancleta y sudadera. El Pedro, mirá quién vino, que queda chiquito. Le encantó lo de Moni en Kurdistán, me parece. Sí, Moni en Kurdistán. Es un programa. Es un programa. Aquí, Moni en Kurdistán. Aquí Kurdistán con Mónica Alegre. Sí, aquí Kurdistán. A las 12 de la noche va a ir. Sí, a las 12, sí, exactamente. Sí. Bueno, sí, si a ustedes les parece, yo prestaría el micrófono para que la señora Mónica Alegre haga el cierre, como siempre. Y tenemos que irnos, Moni, sí. Ya estamos en la hora. Aparte de TV, ahora te empieza a cobrar con intereses ya. Cuando se pasa. Pues es hora nocturna. Así que bueno, hágase cargo. Nosotros con Ferreiro ya nos vamos. Cierre. Sí, lo dejamos. Ay, gracias. Mirá, hoy me han tirado con flores de que llegué. Va, no sé si con flores o con qué. Bueno, no tengo mucho por decir. Simplemente voy a hacer alusión a Daniel Solano. Y la otra vez leí una frase y que me quedó grabada. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Pregúnteselo qué prefiere Norita Cortiña, qué prefiere Gualberto Solano, qué prefiere Mercedes Ábalos, qué prefiere Claudia Panevil y los familiares de tantos, tantos desaparecidos en democracia que no han encontrado respuesta alguna. Si prefieren el dolor de encontrar los restos de su ser querido o la nada de seguir buscando sin tener una respuesta. Nada, gracias a todos. No.